¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Encuentro con las Noticias en su segunda edición, correspondiente al miércoles 21 de abril del año 2010. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y elegirnos. Esto es el Noticiero de los Barrios. Y mientras nos vamos acomodando y vamos preparando todo el material que tenemos para el día de hoy, es realmente muchísima la información que tenemos para llevarles a sus hogares. Hasta las 19 horas los vamos a estar acompañando con toda la información regional, nacional e internacional, eso sí, desde la mirada de los vecinos. ...17:07 en toda la República Argentina, 20 grados la temperatura aquí en el barrio San Atilio, 62 el porcentaje de la humedad, una tarde hermosa aquí de este lado del mundo. Para mañana día jueves, el Servicio Meteorológico Nacional nos pronostica una mínima de 9 grados y una máxima de 18 con nubosidad variable y vientos moderados del sector sudeste rotando al sur, ¿no? Como decíamos, cielo parcialmente nublado con la temperatura en descenso a partir de mañana. Y hoy, 21 de abril, se conmemora el Día del Traductor. A todas aquellas personas que se dedicaron a esta profesión, una profesión bastante particular, la del traductor, así que hoy se está conmemorando el Día del Traductor. Un 21 de abril, pero de 1937, se funda el Club Deportivo Universidad Católica de Santiago de Chile. Y un día como hoy, pero de 1960, se inaugura la ciudad de Brasilia, que a partir de ese momento pasa a ser la nueva capital de Brasil. Un 21 de abril, pero de 1988, el escritor mexicano Carlos Fuentes recibe el Premio Cervantes de Literatura. Un 21 de abril, pero del año 2003, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo es elegido fiscal en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y también un 21 de abril, pero del año 2004, el juez Jorge Urso ordena la captura internacional de Carlos Saúl Menem. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes y una de las noticias que nos llega a través del portal Pilar de Todos, un conflicto sindical, los trabajadores del gremio de la alimentación amenazan con paralizar todo el parque industrial de Pilar. El próximo 24 y 25 de abril, jornada de resistencia y minga en Punta Querandí, a partir de las 15 horas, la minga, que es una jornada de trabajo comunitario, en solidaridad con los acampantes, y el domingo 25 a las 14 horas, almuerzo, y a las 18 horas, la ceremonia. Acércate al espacio público que estamos defendiendo en Punta Querandí, ex Punta Canal, calle Brasil y Canal Villanueva, en el dique Luján, partido de Tigre. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón estuvo en el barrio Los Hornos de José C. Paz y estuvo entrevistando a Sole, una vecina de aquel barrio que lleva adelante el comedor Los Horneritos. Y la entrevista, las dos partes de esta entrevista, vamos a estar compartiéndola con todos ustedes aquí en Encuentro con las Noticias en su segunda edición. No nos hemos presentado todavía. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa, y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Leonardo Turbo Ruiz Díaz. Turbo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Una tarde hermosa aquí en el barrio San Atilio. La verdad que sí, presentables para tomar mate y comerse algunos chufletes. Exactamente. Lo hemos enganchado casi empezando el programa a nuestro compañero Valencia, así que nos ha vendido unas exquisiteces, así que si lo ven pasar por ahí por el barrio, súmense a la compra porque realmente hoy están muy pero muy ricas. Nos comunicamos. Sí, la gente se puede empezar a comunicar al 15 66 90 50 02. Aquellos que están con una máquina al costado y no tienen crédito, lo pueden hacer a través del mail, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, radiotincunaco@gmail.com, o también visitar los sitios web, que son fmtincunaco.blogspot.com, www.radiotincunaco.radioteca.net. Mucha información con muchas voces, ¿no? Una de las cosas que siempre nos ha caracterizado como emisora de radio es tratar de preparar las distintas voces, las distintas opiniones. Y hoy, por ejemplo, ayer, casualmente, fue un día histórico para la justicia argentina, para la historia de la Argentina, porque hubo condena por la mega causa de Campo de Mayo, ¿no? Y hubo sentencia para todos los involucrados, que van desde 17 a 25 años respectivamente. Así que toda esta noticia con todas las voces acerca de esta información vamos a estar compartiéndola aquí en Encuentro con las Noticias. Y casualmente vinculadas, ¿no?, con este tema de la mega causa de Campo de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo están candidateadas, ¿no?, son candidatas para el Premio Nobel de la Paz en el año 2010. Saludamos y festejamos esta candidatura. Nuestro compañero Rubén Becerra va a estar acercándonos información acerca del plan documentario aquí en José C. Paz. Recuerdo que por el año pasado se hablaba de la apertura de un nuevo centro de documentación. Casualmente iba a estar en el mercado concentrador de aquí de José C. Paz, situación que nunca pasó. O sea, nunca hubo una apertura oficial de aquel centro de documentación. Hoy Rubén Becerra, a través de una entrevista telefónica, nos va a estar acercando un poco de información acerca de este nuevo centro de documentación. Y en el plano internacional, miles y miles de personas, según las crónicas que nos llegan, son alrededor de 20.000, se concentraron en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, para hablar y realizar una cumbre sobre el cambio climático. Todas las voces y toda la información de esta cumbre las vamos a estar compartiendo aquí en Encuentro con las Noticias. Y ayer, casualmente, la Corte Internacional de La Haya dictó su fallo sobre el conflicto que lleva adelante la Argentina con Uruguay acerca de la papelera Botnia, ¿no?, montada frente en una de las riberas del lado uruguayo sobre el río Uruguay, situación que nos ha llevado a un conflicto con el hermano país uruguayo. Y ayer, casualmente, la Corte Internacional dictó su fallo y fue que Uruguay violó el Tratado Internacional sobre el Río Uruguay, pero eso sí, la Argentina no ha presentado pruebas suficientes que esta papelera esté contaminando. Así que, por un lado, se declaró que Uruguay violó el pacto del Río Uruguay, pero no necesariamente van a tener que relocalizar la pastera porque, según el Tribunal Internacional de La Haya, la pastera Botnia no contamina. Mucha, pero mucha información, como ustedes podrán ver, vamos a estar compartiendo y analizando aquí en el Noticiero de los Barrios, hoy 21 de abril del año 2010. Les vuelvo a repetir, estamos comunicados a través del 15 66 90 50 02, o bien fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hasta las 19 vamos a estar informándolos con todo lo que tiene que ver con lo regional, nacional e internacional desde la mirada de los barrios. Esto es Encuentro con las Noticias en su segunda edición. Y hoy nos acompaña una banda que sabe fusionar bastante bien algunos ritmos latinos con el ritmo tradicional del rock. Vamos a escuchar hoy aquí en Encuentro con las Noticias, Pampa Yakuza. Llego del desierto, de mares ajenos, contemplo el cielo, gris de lamentos, firme y leal, estaba su perro, oh, oscuro y rebelde como el firmamento. Agotada, cartón de cobija y vino en la taza. Oh, no, no, no. Mis gotas se agrupan, nudo en la garganta. El frío en los huesos se eleva plegarias. Oh, no, no, no. Y hacia el vago, y hacia el vago. Se cruza en tu vida y no deja marcar. Y hacia el vago, y hacia el vago. Que la te pide tu alma. La suerte está echada, borracho de enojo. Voy. Dispara palabras regadas en odio. Solvencia perdida y carencia sumida. Ya sin ir más lejos, prepara la huida. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marca. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. El margen que nadie pide tu aire. El tiento mugriento quiere ser su amigo. Corbata de muerte, sudor y delirio. Oh, no, no, no. Sofoca su ira bajo el aguacero. Pasa mejor vida y empieza de cero. Oh, no, no, no. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marcar. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. El mar que late pide tu aire escuchando. Y hacia el vago va, hacia el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marcar. No, no. Y hacia el vago va, hacia el vago va. El mar que late pide tu aire escuchando. Escúchalo, escúchalo. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Diecisiete y diecinueve minutos en toda la República Argentina, 20 grados, la temperatura aquí en el barrio San Atilio, 62, el porcentaje de la humedad, una tarde hermosa de este lado del mundo. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios a través de la 107.3 FM Tincunaco, donde tu voz es nuestra voz. y trabajadores del gremio de la alimentación amenazan con paralizar el parque industrial de Pilar. Los integrantes de ese espacio denunciaron despidos injustificados en la empresa La Panificadora Bimbo. No sé si usted por ahí la recuerda o la tiene presente. Una panificadora de origen mexicano, ¿no? Así nos comenta nuestro compañero Turbo. El lunes pasado protestaron e impidieron el acceso al predio Fabril, situación que estuvimos comentando aquí en Encuentro con las Noticias. Después de ello hubo un compás de espera de 48 horas, pero para el jueves prometen que si no se soluciona van a hacer una masiva movilización. También el gremio de la alimentación busca apoyo de otros gremios. Los trabajadores que integran el sindicato de la alimentación en Pilar están en pie de guerra y amenazan con paralizar todo el parque industrial. Es que el gremio liderado en la zona por Jorge Juárez denunció que se efectuaron despidos injustificados de empleados que se desempeñaban en la empresa Bimbo ubicada dentro de ese predio fabril. Según relató Juárez, quien también se hará cargo de la recientemente creada Dirección Gremial Municipal, la firma desvinculó el pasado lunes a un trabajador sin razones aparentes, lo que provocó el descontento de los integrantes del gremio alimenticio. Ese mismo día protagonizaron una protesta que impidió el acceso al parque por poco más de una hora y media, en reclamo, obviamente, de la reincorporación de este trabajador. Tras la manifestación, las negociaciones para impedir el despido entraron en un compás de espera de 48 horas que se van a cumplir recién mañana jueves. Nosotros estamos en alerta porque si despiden a uno y no hacemos nada, van a terminar despidiéndonos a todos, manifestó el titular de la Dirección Gremial Municipal, el señor Juárez. Asimismo, el líder del gremio aseguró que de no llegar a una respuesta favorable, intensificarán la protesta extendiéndola a todas las fábricas del parque industrial. Es que la idea de los sindicalistas es pedir apoyo en el reclamo a todos los gremios por medio de la dirección gremial del municipio, que también lidera el mismo Juárez. En ese sentido, algunas centrales obreras ya han manifestado que a los trabajadores se les dará todo el apoyo que necesiten. Lo que están haciendo es una persecución al trabajador y por eso también hemos denunciado el despido al Ministerio de Trabajo, había señalado recientemente el sindicalista Juárez. Así que bueno, si para el jueves esta situación no se aclara, no se resuelve, van a estar impidiendo o cortando la entrada al Parque Industrial de Pilar a través de distintos sindicatos reunidos en la Dirección Gremial Municipal del Distrito de Pilar. Así que parece que para el jueves, movilización en el predio Fabril, en el polo, o ¿cómo se llama? ¿No? El Parque Industrial de Pilar. Vamos a estar siguiendo esta información porque hubo algunos despidos y está bueno que los trabajadores nucleados en distintos sindicatos se manifiesten y se movilicen defendiendo nada más ni nada menos que sus puestos de trabajo. Hoy por la mañana nuestro compañero Alejandro Leguizamón estuvo en el barrio de Los Hornos, aquí en José C. Paz, un barrio que está justo en el límite entre José C. Paz y el distrito de Pilar. Un barrio que sufre numerosas, pero numerosísimas carencias, ¿no? Que le falta de todo a este barrio, desde calles que se puedan transitar, agua potable, vivienda, servicio de cloacas, un transporte, una línea de transporte que llegue hasta dentro del barrio. Una situación muy pero muy precaria la que vive el barrio Los Hornos aquí en José C. Paz. Nuestro compañero Ale pudo dialogar con Sole, que es una vecina de este barrio, del barrio Los Hornos, y como nos comentaba Ale en esta mañana, en la primera edición de Encuentro con las Noticias, el barrio Los Hornos es un barrio semi-rural, ¿no? Que donde viven alrededor de 120 familias, como decíamos recién, en una situación bastante precaria y donde abunda la ausencia de servicios. Calles, cloacas, luz, un servicio de transporte que entre hasta el barrio. Sole lleva adelante un comedor desde hace 5 años y el comedor se llama Los Horneritos. Y vamos a escucharla a Sole, mejor que hable ella acerca, ¿no?, de cómo lleva adelante su trabajo diariamente ahí en Los Horneritos. Bueno, yo me llamo Soledad Cuenca, soy la coordinadora del comedor Los Horneritos. Bueno, de la cual me interesó que hayan venido para poder ayudarnos, porque en realidad necesitamos mucha ayuda. La única ayuda que tenemos es una federación de comedores con la ayuda de un chico, Maxi López, pero no es mucho lo que nos pueden ayudar. Así que bueno, estoy agradecida y quiero trabajar para poder conseguir más cosas para los chicos, que la verdad que los chicos los necesitan mucho. Es un lugar muy necesitado y hay madres que a veces no le pueden dar de comer a los chicos. ¿Cómo es laburar en este barrio? Yo veo que hay casitas muy humildes en todos lados. ¿Cuántos chicos vienen, más o menos? ¿Hay mucha necesidad acá con respecto a alimentos? Y sí, hay mucha necesidad, porque acá se trabaja a veces en ladrillo, cuando llueve no trabajan, no se puede hacer nada. Hay algunos que tienen que ir a cartonear para darle comer a los chicos. Trabajo no se consigue. Algunos por ahí estuvieron trabajando en cooperativas, pero bueno, ahora está todo parado. Aparte, casi la mayoría de cada persona tienen 7, 10 chicos. Y igualmente es como que no alcanza la plata para todos. Y va, hay mucha necesidad. O sea, también por el asunto de cuando uno tiene que ir a la escuela, son muchas cuadras, no entran los colectivos. Cuando hay que ir a la salita y tenés 20 cuadras más o menos, también a veces si no tenés para el colectivo tenés que ir caminando. ¿Dónde está la escuela más cercana a la que vos decís que asisten la mayoría de los chicos de acá del barrio? Es la escuela 37, de acá serán más o menos 12 cuadras, ahí acá. Ya. ¿Y los pibes van todos con calle de tierra hasta allá? Sí, van en la calle de tierra, en los días de barro también. Hay días que, bueno, por ahí no pueden ir cuando llueve demasiado porque se llena de agua. Y la salita es lo mismo, también tienen que pasar por toda esta parte. ¿La salita cuál es? ¿Qué salita te queda más cerca? Sol y Verde. La salita de Sol y Verde. Sol y Verde. También más o menos 20 cuadras, 25 cuadras está de acá la salita. Cuando llueve es intransitable acá el barrio por el tema de que hay calles de tierra. Sí, es bastante complicado en ese sentido. No se puede. O sea, no se puede. Y escuchábamos a Soledad Cuenca, ¿no?, quien lleva adelante en el barrio Los Hornos el comedor Los Horneritos, ¿no?, hablando un poco de las necesidades y de la problemática social y económica que viven las familias del barrio. Detalles nomás, ¿no?, solamente detalles. 20 cuadras, el centro de salud o la salita más cercana, y muchas veces tienen que ir caminando por calles de barro porque no hay un solo asfalto. 12 cuadras, el colegio más cerca donde tienen que ir los chicos, y la escuchábamos a Soledad recién, hablando de que cada familia tiene promedio entre 5 y 10 hijos. Así que imagínense en la cantidad de peques que hay movilizándose día tras día para caminar por calles de tierra, por calles de barro cuando llueve, inundables algunas, para ir hasta el colegio. Y hablando también un poco de la ayuda que necesitan para llevar adelante día tras día este comedor, que ella, poniéndole el hombro y con mucho esfuerzo, nos contaba también nuestro compañero esta mañana, lleva adelante, ¿no? Un trabajo realmente donde hay que poner el cuerpito. Nosotros instamos a los municipios, a las municipalidades, tanto de José C. Paz como de Pilar, a que se den una vuelta por el barrio Los Hornos y vean un poco de qué se trata la realidad de nuestros vecinos. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hizo nuestro compañero Alejandro Leguizamón a Soledad Cuenca, quien lleva adelante el comedor Los Horneritos en el barrio Los Hornos. ¿Cómo surge la idea de hacer un comedor acá en el barrio. ¿Cómo te surge la idea a vos? Y a mí, la verdad que, no sé, empezar a ver la necesidad de, la, de las personas y ver que como madre, porque yo soy madre también, y ver que a veces la plata no alcanza con changas o con lo que uno pueda hacer, y bueno, es poder ayudar a los chicos y ver que acá hay más chicos que grandes. Y poder hacer un merendero, un comedor para que ellos puedan tener otra entrada, ¿no? Que no... que puedan, por lo menos se puedan aliviar, yo me voy. Que se puedan aliviar en que sea al mediodía, que ellos puedan comer algo, que puedan tener un plato caliente. Sí, seguro. Contame, este comedor está funcionando hace cuánto acá. Este comedor hace más o menos 5 años, con diferencia de que ahora está parado por el asunto de que no hay alimento. Ahora ya está parado, hace unos par de tiempitos está parado. Y durante 5 años vos me contás que los chicos están comiendo, ponen una mesa acá en la calle, sí, ¿no? Al frente de tu casa, y ahí comen los chicos. Sí. ¿Esto fue siempre así, hace 5 años así? Sí, siempre se, durante los 5 años se hizo de esa manera porque no conseguimos los recursos ni las ayudas. Describime un poco el barrio para que la gente que está escuchando sepa. ¿En qué barrio laburás? ¿Cómo laburás? Describime un poco el barrio, cómo son las casas, cómo son las calles, dónde está la salita y la escuela más cerca. Bueno, acá, por ejemplo, las casas de las personas, bueno, a partir de que son muy humildes, hay personas que tienen una pieza, dos piezas, y son siete familias. Hay personas que tienen casilla de madera, algunas tienen hecha de material pero con barro, porque está muy caro el material para comprar, ¿no? El cemento y las cosas. Es lo que uno ve la necesidad de ello, ¿no? Hay personas que hasta ahora, con el asunto de la lluvia y todo eso, le faltan chapas, faltan montones de cosas, y bueno, a veces son muchos chicos y le llueve todo y tienen que estar todo en un costado. Decime, ¿hace cuánto vivís vos acá en el barrio? Yo hace 7 años estoy acá. Hace bastante. Hay muchas personas que están mucho más años que yo, pero bueno, yo desde que llegué y tuve una posibilidad de poder ayudar, ¿no? Conocí a este muchacho, a Maxi López, y con él me gustó la idea de poder ayudar, ¿no? O sea, porque yo soy igual que todos, somos todos humildes, pero me gusta poder dar una mano a la gente y que podamos salir adelante, ¿no? Que, me gustaría que el barrio esté un poco mejor y bueno, tener la ayuda. Soledad Cuenca. Una persona del barrio, una vecina del humilde barrio Los Horneros, ¿no? Que se planteó ayudar a sus pares, sobre todo a sus pares más pequeños, para que tengan básicamente un plato de comida al día y poder aliviar ese hambre, ¿no? Que los peques de aquel barrio sufren día tras día por el abandono de nuestras autoridades. Hace 5 años que funciona el comedor Los Horneritos, y hoy por hoy el comedor está parado porque no hay alimentos. ¿Qué es esta salvajada de que un comedor que le da de comer a cuantiosísimos pibes de un barrio humilde y postergado de este municipio no tenga alimentos para darle de comer a los pibes? Una verdadera salvajada. Yo sé que esta radio es escuchada por algunas autoridades municipales y sé que prestan la oreja para ver si los criticamos o no. Acérquense al barrio Los Hornos. Dense una vuelta. Para ver un poco también cómo vivimos y cuál es nuestra realidad, y se van a dar cuenta que está muy, pero muy lejos de la suya. Continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. FM Tincunaco, 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada 1 hora, 2 minutos de noticias. noticias nacionales, a todos los representantes de las instituciones del Estado, internacionales, el ejército colombiano y locales, se acerque a la plaza. Las noticias en dos minutos, en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios, pasa por la 107.3. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, Barrio Bucetich, José C. Paz. Haga su pedido al 673-5951. 673-5951. Los envíos son sin cargo. Mayorista Los Dos Hermanos. De 15 a 16 horas, FM Tincunaco le pone música a tus sentimientos. Latidos del corazón. Letras y melodías se encuentran en una hora de música romántica. Latidos del corazón. Por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido, que lo atendiera a otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Diecisiete y 37 minutos, estamos comunicados a través del 1566-905002. Es nuestra vía de comunicación telefónica, o bien pueden hacerlo a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar. Volvemos a invitar a las autoridades municipales, algún funcionario municipal de aquí del distrito de José C. Paz, o bien del de Pilar, que están también ahí al lado del barrio Los Hornos, a que se den una vuelta por aquel barrio y que puedan verificar con sus propios ojos, ¿no?, las carencias que vive aquel barrio olvidado y postergado aquí en el municipio de José C. Paz. Durante el año pasado se estuvo anunciando con bombos y platillos la creación de un nuevo centro documentario aquí en José C. Paz, centro de documentación en realidad se dice, en el mercado concentrador de aquí de la ciudad de José C. Paz. Situación, o sea, quedó básicamente en el anuncio, ¿no? Porque el edificio o el lugar físico nunca fue habitado y nunca se puso en marcha este centro de documentación aquí en José C. Paz. Estamos en comunicación con Rubén Becerra, que tiene algún tipo de información sobre esto. Presentamos el móvil y estamos ya en comunicación con nuestro compañero Rubén Becerra. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adiós, gracias. En esta hermosa tarde de... Una tarde primaveral, casi. ¿Me escuchás bien ahí, Rubén? Yo no lo estoy escuchando de este lado. ¿Ahí me escuchás, Rubén? Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Rubén Becerra, quien nos va a estar acercando información acerca del nuevo centro de documentación que se anunció el año pasado que iba a funcionar aquí en el mercado concentrador de José C. Paz, y parece que todo parece indicar que entraría en funcionamiento en poco tiempo más. Mientras nos vamos conectando con Rubén Becerra, estamos nuevamente en comunicación con nuestro compañero. Rubén, buenas tardes, ¿me escuchás ahora? Haciendo la parabólica, ¿está algo bien? La parabólica humana, ahí sí, Rubén, te estamos escuchando perfecto. ¿Cómo estás? Bien, estuve visitando en todos los registros civiles. Sí. Hablando con el jefe, que me atendió muy diferentemente. Lo único que no quería, digamos, que no podía, tiene prohibido hacer declaraciones así, que los grabara, ¿no? Bien. Pero bueno, vamos. Les voy a explicar rápidamente. Centro de atención, así se llama, que está en el mercado concentrado, debió haberse habilitado antes de fin de año. ¿Sí? Así es. Bueno, la cosa funciona así. Es a través de legislación. Los elementos para la tramitación, en su momento anunció la señora presidenta, y después que ese documento en una semana está. En una semana estaría el documento. En una semana está el documento. El DNI es duplicado, triplicado, no es ni para cambio de domicilio ni para niños de 8 años. Solamente duplicado y triplicado del DNI. Exactamente. Bien. Esto, digamos, lo ponía Nación. El tema del personal, excepto el personal jerárquico, o sea, jefe y demás, lo ponía provincia, y el municipio ponía el espacio físico, ¿sí? O sea, el local. Rubén, hasta ahí me siguen. Hasta ahí te estamos siguiendo a la perfección. Bien, un acuerdo como entre provincia y municipio, el personal lo ponía el municipio. Justo en ese momento se estaba a punto de inaugurar, porque habrán visto muchos. El local este en el mercado concentrador está listo. Sí, había sido anunciado con bombos y platillos durante el año pasado. Exacto. Ahí inclusive van a sacar la foto, el documento sale de 35 pesos. Bien. Más la foto. Y digamos, ya está todo listo. Y bueno, pero cuando mandaban el listado tenía que mandar el listado con el personal que había puesto el municipio. Iba a ser capacitado, una capacitación mínima por parte de el registro nacional de las personas que depende de provincia, justo renuncia, toma licencia el intendente municipal. Así es. Tal vez que no tengo nada de retorno, pienso que me estás escuchando bien. Yo te estoy escuchando súper bien, Rubén. Bueno, y entonces tenía que dar ese listado, toma licencia el intendente Mario Vici, y bueno, queda así. Luego se le reclama al intendente interina. La intendente interina envía este listado y se ve que fue listado, se ha equivocado y no era él. Así que por esa razón hubo que hacer nuevamente el listado y ahora se está esperando que reasuma el intendente Ishii para que sí pueda funcionar este centro de documentación rápida. O sea que tendríamos documentos en una semana con la nueva modalidad del nuevo DNI, o sea, documento más la tarjeta, más la cédula. Exactamente. Perfecto. Lo que sí, también te adelanto, es que esto hace prever, y también un poco así, pude conocer que es inminente la reasunción del intendente Mario Vici. Casualmente, por eso a eso ya apuntaba. ¿Alguna información, Rubén, sobre la reasunción de Mario Alberto Vici al frente del municipio de José C. Paz? Y dentro de las autoridades que corresponden, Secretaría de Gobierno, silencio de radio, pero sí, en los pasillos del municipio se comenta que reaparezca el intendente municipal, y sumado a esto que te comentaba de que provincia está presionando mucho para que este centro de documentación funcione, más de Nación que de provincia, ¿no? Así es. Que sumado a que para el mes que viene tiene que estar inaugurado por el bicentenario el túnel y otras obras, pienso de que sí, es más que inminente la asunción del intendente municipal. O sea que para la apertura del puente y para las como para este centro de documentación, ya estaría en su cargo Mario Alberto Vigi. Exactamente, exactamente. Bien. No nos vamos a perder la foto, ¿no? No, porque me encargué manera de pintorería y sacado de mi tipo azul. Perfecto. Rubén, te agradezco. Sí. Una cosa más digo rápidamente. Sí, porque ya me comprometí que hoy iba a estar en el municipio por el tema de los planes de Argentina Trabaja. Sí. Estuve con la licenciada Cerdía, Julieta Cerdía, que me atendió muy diferentemente. Debe ser que hay una psicosis respecto a los grabadores, ¿no? Hay como, sí, hay como una paranoia, ¿no? Una alergia a los grabadores periodísticos. Exactamente. ¿Será porque tengo el logo de la Tincunaco y de San Lorenzo? ¿Puede ser eso? Yo creo que en la sumatoria de los dos escudos, que en los dos logos que tenés, te pinta de cuerpo entero, me parece. No me favorecen, ¿no? No, no. Sobre todo el de la... Claro, Real Madrid, Barcelona, algún club ¿no? que represente más. Pero yo creo que con el logo de la Tincu vas como muerto, Rubén. Bueno, por último, te comparto, ahora sí, seriamente. Yo no sé qué pasa. Hemos perdido nuevamente la comunicación, salió de la parabólica humana y perdimos el rastro con Rubén. Algunas cosas que nos ha dejado esta comunicación con nuestro compañero Rubén Becerra. Y es inminente la vuelta de Mario Alberto Vigi al frente del municipio de José C. Paz. Tengamos en cuenta que Agustín López, el secretario de gobierno de este municipio, ha anunciado que para finales de mayo, principios de junio, estaría inaugurado el túnel que pasa por abajo de las vías del ferrocarril San Martín aquí en José C. Paz. A esto sumado algunas obras que tienen que ver con el Bicentenario, como por ejemplo la reinauguración de este centro de documentación, el Mercado Concentrador, sumado a la presión desde provincia y de nación para que esto suceda, todo parecería indicar que Mario Alberto Vigi en los próximos días estaría volviendo nuevamente al frente del municipio de José C. Paz. Otra de las cosas, estamos nuevamente en comunicación con Rubén. Rubén, te perdemos de a rato, la parabólica humana funciona y de a ratos no, ¿no? De a ratos parece que no. Pero mira, habrá alguien interesado que no te informe esto último. Sí. Los listados están, son un poco los rechazados observados y estarían sí o sí... para el próximo fin de semana. Perfecto, es un notición para muchísima gente que día tras día sigue la Tincunaco, sigue la 107.3 y nos habían preguntado por esta información, qué era lo que pasaba con el plan Argentina Trabaja. Lo que pasa es un poco así, un poco vamos a llamarle desprolijidad. Sí. De parte de las autoridades que no saben si mandarlo por correo, por banco, que por la empresa del municipio, aparentemente va a ganar la última opción, que lo va a entregar el municipio las tarjetas para que la gente comience a cobrar, insisto, para el próximo fin de semana. Bueno, un notición que nos acerca Rubén. Para el próximo fin de semana, entonces, se comenzaría a cobrar ya con el plan Argentina Trabaja. Exactamente, así que a los compañeros que tengan que cobrar y que inviten a alguna copa, algo por la primicia, ¿sí? Exactamente, totalmente. Me sumo a que nos inviten, Rubén, ya somos dos que nos tienen que invitar. Del plan Argentina Trabaja, tres, dice acá el Turbo, nuestro compañero. Sabemos que algún compañero que tenemos por ahí dando vueltas estaría cobrando este tipo de plan a través de una cooperativa, así que ni más ni menos nos tiene que invitar al menos una copa, Rubén. Claro, me ponés el gorro, prefiero el pichurín y cómo se llama eso que coman ustedes. Yo lo cambio por un copetín, ¿sí? Por un copetín, perfecto, Rubén. Desde ya, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, nos estamos escuchando y nos estamos viendo aquí en la radio. Un abrazo grande y buenas tardes para todos. Abrazo grande para Rubén. Era Rubén Becerra aquí en Encuentro con las Noticias. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En Encuentro con las Noticias. jugosísima la nota de Rubén Becerra, la comunicación con nuestro compañero Rubén Becerra. Si bien en algún momento se entrecortaba, nos dejó algunas cosas, pero más que claras. Para el próximo fin de semana, todo parecería indicar que la gente beneficiada por el plan Argentina Trabaja comenzaría a cobrar, ¿no? Una situación más que alegre para un montón de vecinos de aquí del barrio San Atilio y de los barrios de alrededor de aquí de la radio. Próximo fin de semana estarían cobrando la gente asociada al plan Argentina Trabaja. Otra de las noticias es que es inminente la llegada nuevamente al gobierno municipal de Mario Alberto Illy, y próximamente se va a estar abriendo nuevamente o reinaugurando nuevamente el centro de documentación en el mercado concentrador de José C. Paz. Brillante lo de Rubén Becerra hoy aquí en Encuentro con las Noticias. Diecisiete y 51 minutos en toda la República Argentina y estamos comunicados a través del 1566-90-5002. Y una noticia que nos llegó y que realmente nos pone más que contentos y más una situación para celebrar y para acompañar, y sobre todo para reivindicar tantos y tantos años de lucha y de sufrimiento también, porque desde el dolor se puede plantear y crear algo positivo. Y este es el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que casualmente fueron nominadas, candidateadas al Premio Nobel de la Paz en la versión 2010. Una situación para que reivindica y premia y reconoce la lucha de tantos y de tantos años. Y la lucha de las abuelas siempre fue en paz. ¿Quién es más que ellas para recibirlo, no? Imagínense que el Premio Nobel de la Paz del año pasado lo ganó Barack Obama, ¿no? Un chiste, realmente un chiste. Creo que nadie más que las abuelas se merecen este premio por su búsqueda, por su lucha y siempre en paz. Jamás clamaron venganza, siempre pidieron justicia. Y llevan 101 nietos recuperados. Cuando hablamos de nietos recuperados, son aquellos bebés que fueron arrancados de los vientres y de los brazos de su madre en cautiverio, que luego fueron asesinadas o desaparecidas. Y las abuelas, en su lucha, en su búsqueda, en su persistencia, lograron recuperar 101 nietos. Situación más que para premiar. Más que para premiar. Escuchamos el testimonio de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, hablando sobre esta candidatura. La candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo no es la mía, felizmente, porque nosotros trabajamos en una asociación de mujeres y todas ponen lo que pueden, lo que les da el ánimo, y ahí estamos, 33 años ya, ¿no? Fue una buena noticia de que el Comité Nobel nos acepta como postulantes para el Premio Nobel de la Paz de este año. Ahora hay que esperar octubre, que sería la elección definitiva, y luego, bueno. Yo creo que igual la nominación nos honra, pero si lo llegáramos a conseguir sería una gran satisfacción para el pueblo argentino, porque nosotros somos parte de este pueblo, luchadoras que aprendimos a luchar en una lucha tan dolorosa, tan terrible y desconocida, y pudimos construir un espacio para afianzar la paz y sobre todo la democracia en nuestro país. El encuentro de los nietos es el premio más grande, realmente. El premio Nobel, eso desaparece ante un nieto. Pero bueno, ojalá se dé, y agradecidas las abuelas a todos aquellos que nos están apoyando y que nos van a seguir apoyando. El premio más grande es la recuperación de un nieto. Un nieto recuperado es el premio más grande. Escuchábamos a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Imagínense que llevan 101 premios mayores y van por muchos más, porque son muchos más los nietos, o al menos los bebés y los niños sustraídos, robados, arrancados de sus padres en aquella nefasta dictadura militar que nos cobró la vida de nada más ni nada menos que 30.000 compañeros, ¿no? festejamos, saludamos, celebramos esta nominación más allá del premio, que muchas veces sabemos que es una situación política, que es una situación diplomática, porque el hecho que se lo hayan dado a Barack Obama el año pasado, no me jodan, es una situación netamente política, pero el hecho que las premien a nosotros realmente nos pone más que contentos, y desde aquí, desde la FM Tincunaco, desde la 107.3 en el barrio San Atilio, saludamos y felicitamos a las abuelas de Plaza de Mayo. Diecisiete y 55 minutos en toda la República Argentina, 20 grados la temperatura aquí en el barrio San Atilio. Momento de escuchar a Pampa Yakuza aquí, en Encuentro con las Noticias, perdón, el noticiero de los barrios. Hola, ¿cómo va? No sé si te acordás de mí. Duermo a la izquierda junto a la ventana, en este imaginario límite de la frazada. Pretendo invadir tu ser. 29 de casados, 3 de novios y 2 hijos que acompañan desde el marco de las fotos. Y nosotros solos, como en un principio, sin los besos, con las llagas de vivir el precipicio. Haciendo un balance, gana por robo el debe. Cuánta lágrima ha corrido bajo nuestro puente. Lo que hicimos bueno ya nos hizo a un lado. Lenta la agonía del tumor de este fracaso. Escondida entre las ropas, donde reencontrarse cuando estamos como idos. Si el deseo se hizo ancho en el olvido, propongo celebrar un cese de hostilidades, derramando vida en un combate cuerpo a cuerpo, matando a estas viejas momias insolentes, reencarnando luego con la furia adolescente. ¿Cómo te va?

General San Martín. El acto de apertura se realizó a las 8 de la mañana y fue encabezado por el director ejecutivo de la región, Marcelo Cortés, el referente de salud activa y coordinador de la actividad, Juan Valiente, y los doctores Enrique Girola y Héctor Salinas. También se presentaron autoridades provinciales y regionales, como así también la participación de funcionarios y equipos de salud de los 13 municipios que conforman la región Quinta. Durante la jornada a la que estuvieron convocados los centros de jubilados de la zona, se desarrollaron diferentes talleres que apuntaron a fomentar la actividad física y a la promoción de la salud para la tercera edad. Los profesores Mabel Monte, Laura López y Marcelo Verón dictaron clases de educación física, mientras que las de folclore estuvieron a cargo de la dirección de la tercera edad, casualmente de aquí, del municipio vecino de Malvinas Argentinas. Además, se dictaron talleres sobre salud en movimiento y vida activa, que estuvieron a cargo de la Dirección Provincial de Programas Sanitarios y las Secretarías de Salud de Exaltación de la Cruz y General San Martín. Por último, el equipo de desarrollo social del municipio de Campana brindó una charla sobre la vejez como posibilidad de vida bajo el lema "Pensar que yo". Pensar que yo alguna vez me voy a volver viejo, ¿no? Esa sería más o menos la temática del taller. Así que bueno, se realizó el encuentro sobre salud activa para los adultos mayores, y esto sucedió en el partido de General San Martín. Seis y seis de la tarde, y hablábamos recién del municipio de San Martín, y casualmente fue en los tribunales de aquel distrito donde ayer nos desayunamos, o merendamos, mejor dicho, con la noticia de que los imputados o los implicados en la mega causa de Campo de Mayo por delitos de lesa humanidad fueron condenados con condenas que van entre los 17 y los 25 años. Situación que pone a la justicia argentina en un día y en un hecho histórico. Creo que el 20 de abril va a pasar a ser como un día histórico para la justicia argentina de aquí a la eternidad. Condenando a Reinaldo Antonio Vignone de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado por uso de armas, privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por el empleo de violencias y amenazas, e imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Reinaldo Benito Vignone fue el último de los presidentes de la dictadura. Privación ilegítima de la libertad, hurto, imposición de tormentos, ¿no? Algunas de las causas, o al menos algunos de los delitos por lo cual se lo ha sentenciado a este genocida asesino, ¿no? Que tuvo su descargo, que después lo vamos a escuchar para que nos genere un poco más de indignación. El asunto es que Reinaldo Benito Vignone fue uno de los acusados que sufrió la pena más alta, ¿no? 25 años de prisión para este genocida, el último de los presidentes de la dictadura militar. Vamos a escuchar a continuación a Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, hablando sobre la sentencia. Las penas están en los montos en que nosotros como querellantes solicitamos, y la imposición de cárcel común es también un acto reparatorio de que los condenados por crímenes de lesa humanidad no tengan una prisión de privilegio. Además de Reinaldo Benito Viñones, fueron sentenciados Carlos Tepedido a 20 años de prisión, Osvaldo García a 18 años y Eugenio Pereira a 17 años de prisión. Y a esto hay que sumarle al asesino y genocida Santiago Omar Riveros, comandante del instituto, de los institutos militares de Campo de Mayo, que también fue condenado a 25 años de prisión. Y como decía recién en su testimonio Luis Duhalde, el responsable de derechos humanos aquí en la República Argentina, todos estos asesinos van a ir a parar a cárceles comunes. Lo cual me parece que también es parte de este hecho histórico que ocurrió ayer con la mega causa de Campo de Mayo. Asesinos, genocidas, que se los acusa, entre otras cosas, de hurto también. Crímenes comunes, y van a tener que ir a parar a cárceles comunes. Ojalá Reinaldo Viñone, como Santiago Omar Riveros, tengan una larga, pero una larga vida, para que puedan sufrir en carne propia, al menos parte del daño y de la maldad que causaron en nuestra población. Vamos a escuchar el testimonio de Estela de Carlotto, también hablando sobre esta sentencia. 30.000 desaparecidos por las madres, las abuelas, los hijos, por el pueblo argentino. Es un ejemplo de condena y en cárcel común mucho mejor todavía. Bien, por los 30.000 compañeros desaparecidos, por los 30.000 familiares detenidos desaparecidos, por los 30.000 argentinos detenidos desaparecidos a manos de estos asesinos genocidas. Escuchábamos recién a Estela de Carlotto, ¿no?, hablando sobre esta sentencia y lo saludable que es para la justicia argentina, para la memoria, para seguir mirando hacia adelante, que estos genocidas hayan sido sentenciados con estas penas tan altas y que vayan a cárceles comunes. Me parece que es parte de lo que significa este día histórico para la justicia argentina. Vamos a escuchar a continuación el audio de una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Para nosotros es importante, participamos en los juicios y demás, pero siempre exigimos realmente que se abran los archivos de la dictadura para poder saber realmente cuál fue el destino de nuestros familiares. Sería la manera de realmente encontrar la verdad y no tener que estar en estos juicios con todo lo que les cuesta a las familias, con todo lo que les cuesta a las víctimas, tener que estar declarando frente a estos genocidas que se han mantenido todos estos años impunes. Bueno, abrir los archivos de la dictadura es una situación que tendría que ya haber pasado en nuestro país, sobre todo para que, como decía esta nieta recuperada, los familiares y las víctimas de estos represores asesinos no tengan que volver a enfrentarse cara a cara con estos personajes. El asunto es que 25 años para Viñone, 25 años para Santiago Omar Riveros, el comandante de los institutos militares de Campo de Mayo, 20 años para Carlos Tepedido, 18 años para Osvaldo García y 17 años para Eugenio Pereira. Todos se van a tener que podrir en una cárcel común. Y eso es un motivo para sacarse o para reverenciar a esta justicia argentina, muchas veces bastardeada y con razón. Porque el hecho de que no se abran los archivos de la dictadura militar responde un poco también a cómo se va moviendo la justicia de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los acuerdos que hay entre los sectores involucrados. Por último, dejamos lo más fuerte de los testimonios y es el descargo del último presidente de la dictadura, Reinaldo Viñone. Lo escuchamos. De la agresión terrorista, la nación argentina empeñó sus fuerzas armadas de seguridad y policiales para defender y aniquilar al enemigo subversivo. Sin embargo, 35 años más tarde, quienes se atribuyen ser herederos de los principios y doctrinas del fundador de este movimiento político, se arrogan el derecho de pretender hacer justicia vulnerando los más claros postulados de la justicia penal para juzgar y condenar a quienes nos tocó, dentro de la disciplina militar, cumplir. Impresentable lo de Viñone, indignante lo de Viñone. Hablando de justicia cuando jamás la impartieron, jamás se escudaron en la justicia cuando tuvieron que secuestrar, matar y torturar a 30.000 personas. No pensaron en la justicia argentina, no pensaron ampararse o hacer lo que venían haciendo, juzgar a las personas que supuestamente ellos creían que estaban haciendo mal con la justicia. Ahora sí, ¿no? Cuando les toca defenderse, sí se quieren amparar en la justicia y critican a aquellos sobrevivientes y a aquellos familiares que intentan hacer justicia por la vía legal, porque ni los familiares ni los sobrevivientes claman por venganza, sino que piden justicia. Memoria, verdad y justicia. Podemos decir que ayer, 20 de abril, se dio parte de eso. Y es una situación para festejar y para celebrar. 25 años para Viñone, 25 años para Santiago Omar Riveros. Esto todo enmarcado en la mega causa de Campo de Mayo. Nosotros continuamos aquí, en Encuentro con las Noticias. Tincunaco. Estás buscándome. Estás buscándome otra vez. Es la guitarra de Lolo. Tu recuerdo sigue aquí. Fue como un aguacero. Tincunaco, encontranos en la 107.3. Los miércoles de 20 a 22 horas nos damos un desopilante chapuzón en La Laguna Negra. Música, actualidad y humor hacen olas a través de la 107.3. La Laguna Negra, miércoles de 20 a 22 horas por Tincunaco FM. Todas las voces, una estación de radio. Vuela, que esta tarde ha salido el arco iris. Todos los seres humanos, incluidos los gays y lesbianas, bisexuales y transexuales, tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos plenos ante la ley y ante la sociedad. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los jueves de 19 a 21 horas, Alejandro Simonazzi hace algo parecido a un programa de radio, Revuelto Gramajo. Todos los jueves nos encontramos con buena música y mucha radio. Revuelto Gramajo. Jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Apunta pero no dispares, no me desampares, lloro porque soy el culpable. Tincunaco. Me despiertarás igual, sale el mundo a trabajar. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Tincunaco. Un encuentro radial. Un encuentro radial. Un encuentro radial. Nubes se van pero el sol no. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. 18-19 minutos en toda la República Argentina y lentamente comienzan a abrirse las puertas del vestuario porque es el momento de la información deportiva aquí en Encuentro con las Noticias. Estamos comunicados a través del 1566-905002 o bien fmtencunaco@yahoo.com.ar. Y esa cortina nos indica que aparece en escena nuestro compañero Cristian Herrera. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andan, campeones? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo anda? Bien. Lo felicito por el carril. Bueno, muchas gracias. Al aire lo felicito. Al aire, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Le comentamos a nuestros oyentes, por ahí no saben. Sí, claro. El carnet de conductor, no, el carnet de locutor, que me costó más que aprender a manejar. Yo el único que tengo es una casita de juego de que le pones crédito para jugar los videos, es la única que tengo. Es la única tarjeta que tengo. Perfecto. Nada más. ¿Cómo andas, Cristian? Acá andamos. ¿Cómo estuvo el sábado el programa? Para nosotros, bien. No sé, el operador... No, yo le digo porque me interesa su opinión porque tengo muy buenos comentarios del programa. Bueno. He tenido buenos comentarios del programa. Eso es lo que vale. Nosotros no podemos decir si está bien o mal. Lo dejamos a criterio del público y de la gente que lo escucha. Dice, es gente que sabe mucho de lo que habla, me dijeron. Más o menos. los dos chicos, Leonel y Víctor, son bárbaros. Es fácil laburar con ellos porque es jugar con Messi y Maradona, digamos. Está bueno, ¿no? Tener... a mí me pasa con los compañeros de la radio. Está bueno tener buenos jugadores en el equipo, siempre. Claro, claro. Sobre todo cuando uno es un patadura. Lógico. Yo soy como usted, digamos. Digamos que soy Braña y juego con Verón y Messi juntos. Claro, una cosa así. Claro, pero Braña está para pegarnos, así que... ¿Qué pasó en materia deportiva? Sobre todo en lo que tiene que ver con Primera División. Primera División en la primera entradita que vamos a hacer, repasando un poco lo que dejó la fecha número 15, sabemos que también hubo Copa Libertadores. Así es. En el día de anoche, una victoria sufrida de Estudiantes, pero para entrar a repasar la fecha 15, bueno, la gran victoria de los tucumanos sobre Chacarita 2-1, con los goles de Gigliotti y Blanes, Erwin Ábalos para Chaca, con un gran lío interno, Chaca que se quedó sin técnico. Bien. Con Mauro Navas, que ya no más, no, aunque no lo crean, no es más técnico de Chacarita. ¿Cuánto duró Mauro Navas? Dos partidos. Dos partidos. Le ganó a Boca en aquel famoso baile de Chaca y luego cae con Tucumán y deja de ser el técnico de Chacarita. Ahora, ¿Navas renuncia o lo fueron? A Navas lo sacan porque, según declaraciones, sí. ¿Puede hablar? Sí. Sí, sí. No, iba a decir, acotar lo tuyo, que lo sacan por no seguir la dirigencia del club que quiere rescindir el contrato a 9 jugadores. Uh-huh. Ah, exactamente. Es la moda que se viene. Aparte de la moda que vamos a estar charlando un ratito después con el día sábado con los chicos, la moda que yo la estoy ya llamando, ¿se acaba el negocio de las barras? ¿O los ídolos ahora no se quieren manchar más? Esto es por un lado. Y el otro, lo que se viene la moda que se está surgiendo en estos días es poner el jugador este o te saco del puesto. Dirigentes que ahora eligen técnicos para manejarlos como títeres. Eso es. Caso Navas, caso en el ascenso lo que le pasó a Bendakis con San Miguel. Con San Miguel. Que lo hemos contado en el noticiero aquí. Varias tardes y que es tal cual así, más allá que después salgan a decir que la prensa inventa. Muchas veces con el tiempo se van a dar cuenta, muchachos, que no están inventados. Y... otra cosa más es, lo de Navas es un ejemplo, es una gota en el mar. Cosas así se van a ver de acá en adelante muchísimas. Por eso yo te decía el otro día acá, y lo decíamos con los chicos el sábado, que los técnicos que asuman de ahora en adelante, si quieren tener trabajo fijo por un año, se van a tener que poner un poquito más duros. De que cuando se sienten con el dirigente decir, bueno, ¿querés que yo te maneje el equipo un año? Perfecto, pero el contrato, por favor, de un año... De un año. No me vengas con que, si no, no agarro, no me vengas con que, y si empatamos con el que asciende y le ganás a Boca, no, un año me bancás. Como Guillermo le mandó a decir, bajando línea de Estados Unidos a los dirigentes de Boca, no, yo quiero tranquilidad y paciencia y quiero un contrato de 3 años. Guillermo está haciendo lo que muchas veces desde los medios algunos comunicadores dicen que hay que hacer. El hecho de no tener contratos de más de un año significa no poder tener un proyecto de laburo, básicamente. Es que después te salen con el chamullo, para que se entienda en criollo. Te salen con el chamuyo los dirigentes, estamos bancando un proyecto. Mentira. Cuando el dirigente sale a respaldar al técnico de turno, es porque al partido siguiente lo rajan. Así como Pasarella salió a respaldar a Estrada, una cosa así. Totalmente, Diego. Yo puedo salir a decir a la televisión, y sí, muchachos, este es mi técnico, yo lo banco. Y si después el tipo renuncia, ya abrí el paraguas de antemano y ya, no, se fue porque quiso. Yo lo salí a respaldar hace una semana, ustedes lo vieron. Sale la vigilanteada, porque eso es de vigilante, de los dirigentes a decir, no, yo lo respaldé, pero él se fue. Pero no queda, decoroso el salir a respaldar algo que vos supuestamente, si en silencio te callás, se sabe que lo estás respaldando, ¿no? No es necesario que salgas a aclarar algo que oscurece. Pero bueno, esta es la nueva moda que se viene. Acostumbrate al técnico que firme por 3 partidos. Yo pregunto una cosa. Ejemplo, y vamos a escuchar un audio que tenemos ahí colgado. A Capa lo traen a River para salvarlo del promedio, ¿no? Así es. O porque dicen que es un técnico que es justo para el momento de River. Escuchame, Diego, si vos contratás a Ramón Díaz y suma más puntos que los demás, sale campeón. Obvio. Y al salir campeón te salvás de todo. Entonces, ¿a qué jugamos? Totalmente. ¿Se entiende? Sí, me explico, ¿no? Sí, sí, sí. El que saca más puntos, campeón, muchachos. O sea que si a Ramos lo contratás, te va a salvar del descenso, del promedio, o sea, salís campeón. ¿Cómo llega Capa a River? ¿No? Porque se hablaba también, inclusive se ha dejado, el propio Ramón Díaz ha dejado de entrever de que él ya había tenido una charla con Pasarella y que había como hasta cierta promesa, tal vez no formal, pero como que había un cierto compromiso, una cierta promesa de que en algún momento iba a agarrar el club. Está bien, pero vamos a hacer un poquito de memoria. Sé que es tarde, ya es miércoles la gente por ahí, pero es mi tarea. Hagamos el ejercicio. Hagamos un poquito de memoria. Acuérdense en las elecciones de River, ¿para quién jugó Ramón Díaz? Jugaba para Donofrio. Así es, lo recuerdo que salió a hacer campaña con Donofrio. Entonces, Dieguito, si vos mañana me jugás para el de la FM100, yo no voy, yo de Tincunaco y... Sí. Voy a dudar en contratarte, no dudo de tus cualidades. No pongo en duda, ahora con carnet, no dudo. Menos todavía. Pero me parece que el que se sienta en Tincunaco y sí, pero viste cómo nos jugó feo, viste cómo salió a matarnos. ¿Te parece? Tiene la manchita. Y Ramón salió a jugar políticamente para otro candidato que no era Pasarella. Y por ahí Daniel ahora dijo, bueno, vos jugaste para él. Ahora yo juego con otro. Que te contrate, claro, que te contrate Donofrio ahora. Que te contrate Sabino ¿no? Ahora, porque claro. hay como unos rumores. ¿Entendés? Es como Ruggeri, hoy está llorando penas, lágrimas de leche porque no lo contratan en San Lorenzo. Viejo, cuando te contrataron, pagaste mal. Te fuiste mal. Entonces, hay que saber reconocer los errores y fíjate cómo te manejas en tu vida. Pues esto es una cuestión de vida, Diego. O sea, si a vos te llevan como cabeza de grupo y vos haces un buen laburo y te van mal las cosas, porque te pueden ir mal las cosas, pero hiciste un laburo bárbaro en inferiores, acomodaste a los pibes, le ayudaste al que tenía y le hacía falta para el colectivo. Yo creo que esas cosas quedan en el dirigente. Y por ahí después te vuelven a llamar. Así porque es. Obraste bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Aquella persona que obra más o menos, obra, y en algún momento la vida te pasa factura. Esto es una cuestión de principio y de ética. Pero bueno, hablando de todo un poco, esto es la cuestión de los técnicos. La moda que se viene, acordate, es esta, Diego. ¿Técnicos? Los técnicos que agarran por 6 partidos. Así es. Y la otra es los ídolos que van a ir en contra de la hinchada. ¿Sí? Epa. Ya pasó con los Borrachos del Tablón y Marcelo Gallardo. Ya pasó con Román Riquelme, que recordemos que la hinchada de Boca puso una bandera en donde puso que Martín Palermo era el único héroe en todo este lío, haciendo alusión a una canción de Los Redondos de Ricota. Así es, sí, sí. Mi estrella es mi lujo, es la canción. Así que... Cuando me decís ídolos que van en contra de la hinchada, claro. ¿A qué te referís, Cris? Me refiero a que, digamos que Riquelme en un momento, en una peña en Luján, en donde tuve la suerte de estar, suerte no sé si suerte, pero puedo decir que soy testigo de eso, fue llevado a un hospital de Luján por la barra, en ese momento manejada por Mauro Martín. Sí. Segunda línea de lo que es Diceo, ¿no? Diceo y preso, tomó la posta a Martín. Lo llevaron a Riquelme como estrella de Boca, figura referente a este hospital de Luján. sacaron fotos. No solamente estuvo Riquelme, estuvo Migliore, estuvo algún jugador más de Boca, pero tomamos el caso de Riquelme. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¿Riquelme no aporta más a la hinchada? ¿Qué pasa? ¿No le da para Sudáfrica? Entonces, ¿qué hacemos? Palermo sí. Ahí Palermo está. Sí aporta económicamente. Entonces, ¿qué hacemos? No, Riquelme no nos sirve más, muchachos. Vamos a bancar a Palermo. Vamos con la bandera Martínez. Y aprovechando entonces el lío que hay dentro del vestuario de Boca, salieron con los tapones de punta sobre Riquelme. Poniendo esta bandera, lo único que hacen es defender a un ídolo. Sí. Pero vamos a ser claros y sinceros, como trato de hacer siempre que me abren un micrófono. La barra brava, muchachos, son delincuentes. Coincido. No representan al hincha. Yo estoy seguro que si vos abrís el micrófono y sacás un hincha de Boca genuino, va a apoyar a los dos. Sí, por ahí no, te puede gustar futbolísticamente uno más que el otro. Pero nadie duda del símbolo que es Riquelme en la hinchada de Boca. Y lo mismo Martín Palermo. El otro día el Trubo me decía, y los 220 lo hago yo a los goles. Sí, pero tenés que estar en el momento. Sí, tenés que estar paradito ahí para empujarla. Sí, completamente. Entonces digo, el barra brava, muchachos, es un delincuente. No representa ni siquiera el 4% de lo que siente la gente. Lo mismo voy contra los borrachos del tablón. No, hay que tener memoria. Más allá que Gallardo esté quemando los últimos cartuchos, pero repasemos lo que ganó Gallardo. Algo ganó, ¿no? Algo ganó. Algo ganó Gallardo, sí, ¿no? Totalmente. Jugó en Europa, algo sí le dio a River. Entonces, yo me quedo con que esa gente no representa lo que siente el hincha. Entonces, desde ese lugar, digo, cuidado. Cuidado con los que tienen la posibilidad de decir algo en un micrófono. Hagamos pensar a la gente y que la gente tome su criterio y su decisión. Después, futbolísticamente, y sí, te puede servir más Riquelme porque es más joven, Palermo, déjalo ir a Arabia. Esa es otra cuestión, Diego. Pero me parece que en materia de información es esa. Me parece que acá la hinchada no debe tomar partido. Bien. Ellos solo buscan su beneficio económico. Hay una situación económica, ¿sí?, de millonadas de plata, de billetes. Acuérdense, ¿no?, cuando fueron a apretarlo a los jugadores de Boca antes del clásico y le dijeron a Krupoviesa, ganen o se nos acaba el negocio. Entonces no van por el color de la camiseta, van por sus intereses. Así es. Cristian, ¿qué nos dejó la última fecha de la primera división del fútbol argentino? La última, argentino? Como decía, el triunfo de Tucumán, luego el triunfo de Estudiantes de La Plata sobre Tigre 2-1, no lloró Caruso. No lloró esta vez. Banfield, que cayó 3-1 con Independiente, gran gol de Gracián, y lo gritaste, yo pensaba en vos, digo, lo gritó con carnet y todo. Lo no, no sabes. ¿No pensaste en romper el carnet? No, en ese momento, no, ese carnet no se rompe más. No, lo grité muchísimo ese gol, lo grité, pero grité más el último. El último, porque el de Diego Núñez. Estaba como, acá está. Te bajaron de acá, ¿no? Claro. Con el grito bajaron a... Te bajaron, claro. Después te bajaron. Perfecto. Sí, sí. ¿Cómo sufrimos? Pero más allá de eso, sacaron chapa, creo que me mostraron carácter. Sacaron yo creo chapa. Que sí. Me sí, parece sí, que sí se recibieron para ser campeones. Yo creo que sí. River 2, Godoy Cruz 1. Después San Lorenzo 3, Huracán 0. Gran victoria del Ciclón sobre su clásico rival. Clásico rival, el ¿cómo se dice? El clásico de más porteño. Sí, más porteño de barrio, sí, exactamente. Sí. Y estira la paternidad al conjunto de ahora, dirigido por Méndez. Vaya a saber quién lo dirige después del Mundial. ¿Será Ramón? Acá me dicen Tinelli. Tinelli y las bailarinas, ¿no? Tinelli que vaya a dirigir las bailarinas. Y lo bien que hace. Hace buen casting, Tinelli. Sí, buen sí casting. Gimnasia le ganó 1-0 a Boca con el gol de Marco Pérez, con el colombiano que está pasando un momento. Un golazo también. Formidable, de chilena. Dijo, fue lo último que me quedó. El último recurso que me quedó fue la chilena. Pude ver, lo vi así al pasar el partido, y el gol en realidad vi. Y vi que dos jugadores a la vez se tiraron en chilena. Claro, increíble. Increíble, pero la patita fue de Marco Pérez. ¿Quién se lo quita bien ahora el colombiano? No, más vale. 8 goles en casi 15 partidos. Buen promedio del colombiano. Es un buen promedio. Sí, es un muy buen promedio. Que aunque no crean, todavía no lo compró Gimnasia. Está préstamo y en tiene el club y parte de su pase pertenece a Quilmes. Hoy equipo que está luchando para ascender a para primera subir división. Y está, creo, con todos los boletos. Aunque el otro día cayó con San Martín de Tucumán 1-0 sobre el final. El empate del clásico rosarino entre Central y Ñul 1-1. Bragieri para el conjunto de Central y Schiavi de penal para los leprosos a los 16 minutos. Clásico rosarino que dejó 4 expulsados. 2 por cada bando, Paglialunga, Bernardi, Núñez y Valentini, los expulsados. Un clásico clásico. Clásico clásico. Bien expulsados los 4, me parece. Más allá de que podés, a veces uno critica el arbitraje y demás, pero me parece que esta vez hasta los mismos expulsados se dieron cuenta que estuvieron bien en hacerlo. Aval, buen arbitraje, me parece. Algo de historia, edición 160 del Clásico Rosarino, tenés 71 empates, 45 los ganó Central y 42 fueron para Ñul. Y tenés dos clásicos que fueron declarados perdidos para ambas instituciones por los destrozos que aparecieron adentro del estadio y fuera del estadio, entre ambas hinchadas. Entonces se decretó que esos dos partidos los perdieron ambos conjuntos. Un clásico de los más intensos del país. Sí, creo que sí. ¿No? ¿Sabés que paraliza Rosario? Iba a traer una columna que estaba en un diario de Capital, que la escribía Horacio Pagani, que hablaba del clásico más clásico que se conozca. ¿Por qué? El River y Boca, el Racing Independiente concentra muchas pasiones, no solamente aquí, en otros barrios, en el país entero. En cambio, Rosario se divide. Es una ciudad que se divide en dos. Entonces, fíjate el número, 71 empates. Es un número bastante llamativo, sí, porque, sí. ¿Qué pasa? Hay tanto temor de perder, tanto temor a la gastada en la oficina, a la cargada al día siguiente, que yo creo que cuando lo empató Schiavi, y quedaron 9 contra 9. Valentini creo que le hizo el favor a los de Central para quedar 9 contra 9. Creo que después ninguno más arriesgó. No se querían arriesgar más. Entonces el temor a perder, fíjate vos lo que hace la pasión que exige este clásico. Hablaba, no esta camada de jugadores, sino en clásicos de otros años, que solamente la gente de Rosario, el jugador que es de Rosario, sabe realmente lo que es un clásico entre Central y Newell's. Claro. Porque después, durante la semana, hay que vivir en Rosario. Uh-huh. Después de perder, tenés que llevar los pibes al colegio, tenés que ir al supermercado, tus familiares siguen con la vida diaria, y durante la semana o las semanas que siguen, uh-huh, es tal la rivalidad que no se banca perder en Rosario. Te recomiendo que el que pueda se meta en internet y busque los cuentos de Dolina y Apo sobre los clásicos rosarinos. Es bueno, al que le gusta el fútbol, ¿no? Obviamente es imperdible lo que cuentan desde la mirada de un hincha. Es un cuento, pero desde la mirada de un hincha. Cuento de hincha. Y ahí te vas a dar cuenta lo que es la pasión que hay en Rosario. Por eso el otro día en Abrazo de Gol, creo que fue en la primera emisión, hablábamos que cuál es el clásico más clásico del fútbol argentino. Y para nosotros quedó el de Rosario. Sí, más allá de lo que concentra River y Boca, a Racing Independiente, sin herir a nadie. Pero para nosotros más clásicos es el de Rosario. Sí, para mí también. Significa. La Plata no tanto, porque acá en Buenos Aires puedes encontrar, conozco gente de Estudiantes acá. Entonces me parece que Rosario concentra todo en Rosario. Toda la ciudad de Rosario queda completamente paralizada el día que juega Central y Newell's. Posiciones de este... Y por último, sí, ya, sí, por sí. Último Racing le ganó 3-1 a Vélez. No, por eso, no me importaba, por eso decía pasemos a... Cierto, me había olvidado que eras de Racing, disculpa. Somos democráticos acá, 3-1, ráfaga de 5 minutos de Racing. ¿Pensó que lo daban vuelta? ¿Era optimista? Sí. Si no, se hubiesen matado todo, ya, si no fuese gente optimista, después de 35 de años, se tendría que haber matado todo. Otra cosa de Racing, hoy a las 9 completa su partido contra el Decano Tucumano. Ah, bien. Importantísimo para Racing. Sí, para Racing. Para Tucumán también. Porque para Tucumán. De ganar todos los partidos estaría como por fuera de casi todo. Tiene esperanza, el otro día la victoria contra Chacarita le encendió la esperanza, debe depender de muchos resultados, pero ganando lo que le queda... Hay esperanzas. Tiene chance de quedarse. Y hoy Racing a las 9 de la noche completa ese partido que fue suspendido por lluvia a los 22 minutos de juego. Así que quedan 70 y pico de minutos para jugar. 68 precisamente, en la era de la precisión. Arsenal y Argentinos igualaron 2-2. Leguizamón con una delicia. Gracias a los primos de Arsenal, ¿eh? Un saludo muy grande. Nos han dado una mano grandísima los primos. Mamita. Arsenal que siempre está para complicar tanto a los punteros como a los equipos que están por descender. Yo quiero que alguien me explique qué cobró la Berni en el penal de Arsenal. Mancha, dijo. Estaba viendo otro partido. La mano del padrino. Por es favor. Esa, la mano del padrino de AFA. ¿Qué es esa? Cobró la Berni? Bueno, 2-2. Álvarez de penal, Leguizamón, Calderón y Coria para Argentinos. Y cerraron la fecha el empate entre Colón y Lanús 1-1. Empate que le viene bien a los dos por la Copa Sudamericana. Bien, en la sumatoria, ¿no? Para en la sumatoria general. Copa. Que le viene muy bien a ambos equipos, a Lanús más que nada, porque imagínate cómo está la situación de Subeldía, ¿no? Hasta ahora no es muy buena la situación de Subeldía y lo único que le quedaba al conjunto del sur era sumar para la Copa. Posiciones, Estudiante primero 30, Independiente segundo 30, tercero Argentinos 29, Godoy Cruz cuarto 28, quinto Banfield 23, sexto Huracán 22. Próxima fecha, Arranca el viernes a las 7 de la tarde Vélez Tigre, 21 horas Godoy Cruz Chacarita. El día sábado a las 2, Lanús Arsenal, 16:10 Newell's Colón, 18:10 Estudiantes River, 20:15 Huracán Independiente. El día domingo a las 14, Argentinos Gimnasia, 16:10 Racing Banfield, 18:10 Tucumán Central y 20:15 Boca San Lorenzo. Un partidazo el de Boca San Lorenzo. Partidazo, partidazo. Y hay mucha confianza en el conjunto de Méndez, por lo que dicen que hubo una cena en donde los jugadores se juramentaron sacar adelante la institución y ganar los tres clásicos que tenían, empezando por el del Rojo. Siguieron con el de Huracán y ahora les toca Boca, así que hay un juramento ahí, hay algo que hicieron los jugadores para sacar adelante este mal momento del equipo que ahora dirige Méndez, y no sé quién dirigirá. Hay pocos nombres en San Lorenzo. Sí, es verdad. El que tiene más consenso, como decía vos, Ramón, y el que le sigue es el de La Volpe. Ah, Bigote La Volpe volvería a la Argentina. Dato que tengo de un amigo de esos que no tenés que tener, pero que yo lo tengo, lamentablemente, que vende terrenos aquí, tiene una inmobiliaria, y me dijo, ¿sabés quién vino el otro día a comprarse algo cerca de la zona de Palermo o algo? No, le digo, el Bigotón, me dijo. Mira vos, que no pase por la Boca porque lo matan, pero bueno. Libertadores. Libertadores de América. Cortito, adentro, Vélez y Estudiantes. Bien. Afuera, Lanús, con aquel lamentable episodio tristísimo, recordado con tristísimo. La gente de Blooming, y hoy juegan 7:30 de la tarde Banfield Cuenca. Debe ganar el conjunto de Falcioni, sí o sí. Sí o sí debe ganar Banfield. Para entrar a la segunda llave, octavos de final de Copa Libertadores. Ese es el único equipo argentino que queda por jugar. Esperemos que esté en la nueva llave de Copa para tener adentro tres conjuntos argentinos. De 5-3, acordate, Newell quedó afuera en el camino, en el repechaje. En el repechaje. Así que con tres adentro estamos conformes, me parece. Perfecto. Te quedas un ratito más. Un ratito más. Tenemos algo de Capa para escucharlo. Tenemos colgado ya. Escuchemos a Ángel Capa. Hablando de Estudiantes y de la lesión de Gallardo. Lo escuchamos. Bueno, Gallardo sí se lesionó. Es posible que tenga para un tiempo, ¿no? Pero hay otros jugadores. River tiene jugadores muy buenos jugadores de fútbol. Y entonces vamos a intentarlo otra vez, sabiendo que Estudiantes posiblemente sea el mejor equipo en este momento que hay, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica, ¿no? Hasta la fecha pasada el mejor equipo del campeonato era Godoy Cruz, y dieron un cambio de 180 grados. Cómo jugó River, la actitud de los jugadores, cuánto tenés que ver vos y cuánto tiene que ver el plantel dándose una inyección anímica con un aire renovado. No lo sé, pero yo digo que Estudiantes, digamos, está más acostumbrado que Godoy Cruz a estar en estos lugares, ¿no? Tiene jugadores de mucha trayectoria, de mucha categoría. No va a ser lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que Godoy Cruz juega muy bien al fútbol, Estudiantes tiene un equipo ya con bastante tiempo juntos, jugadores de mucha categoría, de mucha trayectoria, que manejan muy bien las situaciones. Y el partido será otro y el rival completamente diferente, ¿no? Ángel Capa. Ángel Capa. Como siempre, clarito en los conceptos. Me encanta cómo habla Capa. No, si no. Me encanta cómo habla. Es de esos tipos que no importa la camiseta que tengas, es para escucharlo y aprender. El otro día, dando una cátedra en Palermo, si no me equivoco, que estuve presente. Hablando un poco de lo que era Messi y lo que era la selección argentina, unos conceptos que la verdad que me quedaron en la cabeza, en otro momento lo vamos a repasar, y hablando un poco de lo que será el próximo partido de River frente a Estudiantes de La Plata. Pobre Capa, ¿no? Porque imagínate, llega River, Godoy Cruz, de entrada nomás. Ahora Estudiantes, que creo que ya no hay adjetivo para decir lo que está haciendo Estudiantes, que es chapó, solamente chapó, digo, sobre Estudiantes, porque me parece que cada paso que da, el otro día lo decíamos en Abrazo de Gol, cada paso que da Barcelona es para agigantar más lo que hizo Estudiantes. Totalmente. En aquella final que perdió, porque bueno, porque estaba Messi de un lado y porque tiene esos grandes jugadores Barcelona. Pero Capa, hablando de Estudiantes, y una sola cosita acerca de River, parece ser que van a venir inversores nomás a River, parece ser que le van a armar ese equipo que le prometieron a Capa. Son los mismos árabes, parece, que iban a invertir en Tucumán. Bien. Parece que también se van a querer quedar con porcentajes de jugadores juveniles de River. Vamos a ver cómo hace Pasarela, que otra vez empieza ya, de alguna manera, a no hacer lo que dijo en campaña. Es muy distinto, ¿no? Qué raro que pase esto en Argentina, muchachos, ¿no? Qué raro, ¿no? Desde afuera de la gestión uno promete, planifica, proyecta, pero cuando uno se calza el traje, la situación parece ser como bastante distinta. Justa. No solamente en River, sino en la mayoría de los aspectos donde uno tiene que ser cabeza de algo, ¿no? Dirigente de algo, llevar adelante algún proyecto. Para no ser tan malos, voy a hablar en potencial. Llegarían a River árabes desde afuera para aportar dinero. Traerían jugadores a futuro para armar el super equipo. Pasarela aceptaría la llegada de estos inversores extranjeros que también llegarían a Tucumán en caso que se quede en primera. Uno de los cabecillas de ese grupo inversor es Guillote Coppola. El Guillote. Que tiene, el otro día repasando con un compañero, tiene más de 60 pases de jugadores colombianos desperdigados en todo el continente. Así que imagínate, Jackson Viera, ¿te acordás? Sí, sí, ¿te recuerdo a Jackson. Lo quería Racing, lo quería San Lorenzo, lo quería Boca. La mitad del pase de él pertenece a Guillote Coppola, Guillermo Coppola. El Guillermo sigue haciendo negocios con el fútbol. Cristian, en unos instantes nomás estamos hablando sobre el ascenso. El ascenso, no hay muy buenas noticias, pero vamos a estar comentando qué pasó hoy y ayer en la C y la D. Cristian Herrera con toda la información deportiva aquí en Encuentro con las Noticias. Una tanda corta y enseguida retornamos con más información. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Todos los lunes, de 13 a 15 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Todas voces, una estación de radio. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99. Vamos a andar. La información pura en la primera mañana de FM Tincunaco. Noticias, reportajes, opinión, memoria. Vamos a andar. Con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Y 47 minutos en toda la República Argentina, 20 grados, aquí la temperatura en el barrio San Atilio, y lentamente comienza a caer la nochecita aquí de este lado del mundo. Y ayer fue un día clave para las relaciones internacionales entre la Argentina y el país hermano de Uruguay. Un día clave también para todos los habitantes de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, porque la Corte Internacional de La Haya dio su fallo acerca del conflicto sobre la papelera Botnia. Recordamos que la papelera Botnia fue instalada en la ribera del río Uruguay del lado uruguayo sin que este país pidiera autorización a la Argentina, violando así un tratado sobre el río Uruguay firmado allá por el año 1975. El fallo fue casi un empate en términos futbolísticos, si lo quieren decir. Por un lado, la Corte de La Haya señaló que Uruguay violó el tratado al no preguntarle y al no consultar a la Argentina sobre la construcción de esta papelera, pero por otro lado, falló y dijo que la Argentina no ha reunido pruebas suficientes y fehacientes de que la papelera Botnia esté contaminando el río Uruguay y el medio ambiente en aquella zona. Por ende, la papelera no necesitaría relocalizarse. Un empate, 1-1, un punto para un lado, un punto para el otro. La situación es que todavía los asambleístas no tomaron una decisión real sobre cuáles son los pasos a seguir, pero todo parecería indicar que el corte no se estaría levantando. Vamos a escuchar a continuación el testimonio del canciller argentino Jorge Tayana, hablando sobre la decisión de la Corte Internacional de La Haya. La decisión de la Corte es una decisión que nos da garantía acerca del futuro del río Uruguay. Y ciertamente nos da obligaciones, porque la Corte señala además que la CARU debe estar activa en toda la vigilancia sobre el río Uruguay y en particular en relación a la planta de pasta de Bodnia, a la que señala que hay que vigilar en su funcionamiento de una manera muy estrecha, lo que ciertamente no se ha podido hacer hasta el presente. Y ese era Jorge Tayana, el canciller argentino, hablándonos sobre el fallo que dio la Corte Internacional de La Haya. Pero ¿qué pensamiento, qué dijeron los asambleístas de Gualeguaychú, que desde el año 2006 vienen llevando adelante un corte sobre el puente internacional San Martín, que casualmente une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y la ciudad uruguaya de Fray Bentos? Escuchamos el testimonio de los asambleístas. Lo único que ganamos es que reconocieron que ellos violaron el paso por el Uruguay. La mitad del río Uruguay es nuestro y la mitad de ellos. ¿Pero de qué nos valió? De nada. No pudieron decirnos de cómo están. Ustedes vieran, chicos, lo que es debajo del puente, lo que son las plantas donde sale Boña, está todo muerto. Acá no hay pájaros, gurises. Con mucha tristeza, con mucha pena, porque realmente, a pesar de que sabíamos que las posibilidades eran pocas, teníamos la ilusión que se hiciera justicia, pero realmente caemos siempre en la misma, que los poderosos son los que manejan y siguen ganando. Él dirá que tenemos que acatarlo, que lo acaten los gobiernos, pero nosotros somos pueblo y el pueblo está decidido a seguir luchando, a seguir con el corte, porque el corte es lo único que les duele. Lo que dijo La Haya no alcanza a completar las expectativas de la gente, me parece que fue una gran desilusión y bueno, de ahora en más tendrán que ver ellos qué camino van a seguir. Nosotros somos pueblo y el pueblo va a seguir con el corte, ¿no? Una de las declaraciones de los asambleístas de Gualeguaychú, una de las luchas más encarnizadas y más firmes que hemos tenido en los últimos años aquí en la República Argentina. No los doblegaron con nada, ni el gobierno de Néstor Kirchner, ni el gobierno de Cristina. Y han pasado dos gobernadores por Entre Ríos y no los han movido. Una de las luchas más férreas que ha planteado parte del pueblo argentino. Y a continuación escuchamos el último de los testimonios, que es el de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presencia nuestra en La Haya obedece esencialmente a que se había violado el acuerdo sobre el río y esto nos motivó a presentarnos. Finalmente esto quedó confirmado. Lo que nosotros planteábamos no era una excusa como se planteaba desde algunos sectores, inclusive de algunos sectores internos de la oposición, sino simplemente lo que había sucedido. No se había respetado el tratado. Esto lo ha confirmado la Corte, con lo cual, por una parte, a futuro es que, como recién les decía, nada se va a poder instalar sin acuerdo de ambos países. Bien, escuchábamos el testimonio de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca del fallo que emitió la Corte Internacional de La Haya. El próximo 25 de abril va a haber una reunión de los asambleístas y ahí van a decidir cuáles son los pasos a seguir a futuro con relación a este conflicto entre los dos países. Todo parece indicar que el corte seguiría. Me decías, Turo, que hay dos nuevos mensajes. Dice, hola Radio Science, si mañana entregan las tarjetas de Plan Argentina Trabaja, saludos Mónica. Otra también, nuestro compañero Ale, que dice que nos está escuchando junto a Luciana y a Verónica. Exactamente. Un beso muy grande para Lu y para Vero, que nos están escuchando, que día tras día escuchan Encuentro con las Noticias, así como también la programación de la radio. Con respecto al cobro del plan Argentina Trabaja, nuestro compañero Rubén Becerra nos indicaba que supuestamente para este fin de semana se estaría regularizando la situación de cobro para todos los miembros de las cooperativas y beneficiarios del Plan Argentina Trabaja. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Y abrimos nuevamente las puertas del vestuario de aquí de Encuentro con las Noticias en los últimos 5 minutos de programa para compartir todas las noticias del ascenso, ¿no, Cristian? Así es, estaba chequeando, gracias a la gente del blog. Abrazo grande, abrazo de gol para ellos también. Debbie, algo más, blog.blogspot.com, gracias a la gente que estaba justo mensajeándome con ellos para que me pasaran la data de recién, hace ratito que estaba jugando San Miguel, el reducido en el Bajo Belgrano. Nos tocó la más fulera, la verdad, seamos sinceros, nos tocó la más fea de todas. Exactamente, aparte nos tocaba excursionistas, le cuento a la gente, quien había perdido con Barraca Central, quien ascendió a la B Metropolitana el día domingo, Salud Campeón, al igual que Urquiza, que ascendió a la Primera C. Tocaba excursio, el equipo de Rondina, de Sergio Rondina. Sí. Gran equipo con una campaña de 73 puntos. Ponete a pensar que nadie en la primera hace, ¿quién hace 73 puntos? Bien, esta tarde jugaron, cayó San Miguel 2-0. Bien, tristísimo. Tristísimo, por eso te decía antes. Tristísimo. Antes de irnos al cortecito, te decía, no son buenas las noticias que tengo de ascenso. Todavía no, sabes que no se va a ir el técnico porque Moralejo va a ser el técnico del próximo campeonato. Bien. Esto te lo puedo confirmar porque hablé con gente cercana al técnico. Se va a quedar y va a ser el encargado de idear el próximo plan de trabajo con los refuerzos que van a llegar, con la gente que se va a ir. Hay muchos ciclos que se terminan en San Miguel, entre ellos el de Claudio Ramos, la persona que aporta el dinero, la persona que le pagaba a los jugadores y que, como prometió con la finalización de este torneo, se iba a alejar de la institución de los polvorines. Así que se termina el ciclo de Ramos, se termina el ciclo de algunos jugadores. Sufrió una baja importante San Miguel para este encuentro, que era el de el Negro Maldonado, un jugador muy importante, muy interesante, el 10, el enganche, el clásico enganche que tiene cualquier equipo, el pensante. Hoy no iba a ser de la partida debido a que fue expulsado en el último partido. El último partido que San Miguel disputó, que entró por la ventana prácticamente. Sí, también al iba reducido. A decir, al reducido en realidad entramos por la ventana, pero bueno. Teníamos la ilusión de enfrentar a excursionistas y sacar un buen resultado. Pero ahí los planetas se alinean de otra manera ese día y terminábamos ganando. Claro. Lo bueno era que por lo menos no peleamos la promoción. Nos parecemos a Domenech, el técnico de Francia, que ponía a los tres delanteros arriba porque eran los tres leoninos. O sea, nos parecemos a Domenech en el Francia 98. Pero bueno, Argentina como... Sí. Sí, esperemos que no corra la misma suerte de San Miguel hoy, que entró por la ventana, ¿no? Así que esas son las novedades que tengo con respecto a San Miguel. Y, a ver, me están confirmando que quedó eliminado del reducido. La duda era mía, era si había partido de vuelta. Fue eliminado. Y además de quedar eliminado y que debía ganar sí o sí, corría con desventaja deportiva. Así es. ¿Por qué? Porque Excursionistas terminó segundo y tenía ventaja deportiva por el campañón que había hecho. O sea que con una igualdad de 0-0, el que pasaba era Excursio. O sea, teníamos todas las de perder. Para graficar, sacaste a bailar a la chica casada. Listo. No hay chances. No hay, ya está, no hay no chances. No hay chances. Y encima casada con el patobica del barrio. Y con el patobica y encima el suegro policía. Más no, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Claro, ¿qué más querés? Eso con respecto a San Miguel. Los demás resultados: tenés a Defensores Unidos cayendo con Midland 1-0. De local, Sacachispas igualó 0-0 con El Porvenir. Y Talleres de Remedios de Escalada le ganó 2-0 a JJ Urquiza. ¿Qué triunfo metió Talleres? Así es. Que se mete en la... en los cuartos de final del reducido junto a Excursionistas, como te decía, junto a Mitran y junto a Sacachispas. Toda la información deportiva del ascenso. ¿Alguna noticia más, Cristian? Sí, la última se jugó el día de ayer, la última de la D. Los resultados que más nos interesaban a nosotros era la nueva caída de Juventud Unida. Desbarrancando Juventud. Ya prácticamente, si teníamos alguna chance de no sé, de terminar lo más decorosamente posible el torneo de la D para los simpatizantes de Juventud, no se pudo dar. Cayó 2-1 frente a Paraguayo. Y otra derrota de Muñiz frente a Claypole. Bueno, de Muñiz ya no esperábamos nada. Esperábamos, y esto casi, con todo respeto a la gente de Muñiz, que por ahí se me enoja, pero cayó con Claypole 4-1 en la última fecha de la primera D. Bien está ese efecto, pero se me enoja la gente de Muñiz, no importa. me la banco. ¿No sabe si Juanjo Castro sigue en Juventud Unida? ¿Estaba ligado al club en algún momento? Sigue ligado Juanjo Castro. La última novedad que tuve acerca de los chicos de prensa fue que el departamento de prensa de Juventud Unida fue desmantelado, fue disuelto. O sea, nosotros comunicadores teníamos acceso a una secretaría de prensa de Juventud Unida que por decisión del presidente fue desmantelada, fue desarticulada. De esta manera, lo único que te puedo decir es que Juanjo Castro sigue ligado al club, más allá de que tiene su carrera política por otra ruta y que sigue también viento en popa apoyando al Partido Justicialista. Lo último que tiene que saber la gente, semifinales de Champions. Uy, importantísimo. Se acaba de jugar el último partido recién, hace minutitos terminó, gracias al bloque de vuelta. Ganó el Bayern 1-0, le ganó al Lyon, equipo donde juega el Chelito Delgado, donde juega el Licha López. Gol de Robben para el conjunto alemán. Expulsado Ribery tras una patada criminal sobre el Licha López. Ya la vas a ver en todos los noticieros. Le apoya el pie Ribery, el francés, que se le salió la cadena, la chaveta y todo lo que se te ocurra. Le apoya el pie de él, el derecho, en el pie de apoyo de Licha y se lo dobla. Por poco no le saca la pierna. Y el otro partido es el que jugó Inter-Barcelona el día de ayer. Triunfo del equipo de Mourinho. Es incómoda, si es incómoda no la haga. Yo digo, ¿te sorprendió el batacazo que le dio Milan o fue para vos como periodista? Para mí, sí. Me lo esperaba, ¿sabes por qué? Porque Mourinho había dicho en la semana que a Messi lo iba a hacer marcar en escalera. El Inter, perdón. El Inter de Milán. Claro. Salame Milán es lo mismo. Mourinho dijo que a Messi lo iba a marcar en escalera. Y no hay peor cosa que le puedan hacer a Messi que marcarlo en escalera. ¿Qué es esto? ¿Pero qué escalera usó? ¿La de madera? La de aislante, de electricidad usó. Ah. ¿Qué es la escalera en lo táctico? Eso. Qué buena pregunta. Buena pregunta, Diego. El carnet te iluminó, Sí. ¿Sí? Qué buena pregunta. La escalera es cuando, por ejemplo, viene Messi, encara al primero. El primero va, lo sigue hasta abajo de la cama, lo cansa. Cuando no da más el primero, va al segundo. El segundo va, lo descansa, lo cansa. Y el tercero ya lo espera paradito en la última zona, en la media luna del arco, con Messi ya cansado de tener la pelota en los pies. ¿Podemos hacer que se juegue y nos diga el resultado del sábado? ¿A quién le va? ¿Al Barça o al Milan, el periodista? La otra semana juegan, La otra semana. El otro día martes juegan la final. ¿Quién juega la final entonces? Viendo cómo están los resultados. Sí, para usted. Para mí, mira, voy a ser audaz, Voy a ser audaz, para mí está Barcelona en la final. Ah, bueno. Voy a ser audaz, porque Barcelona tiene que meter 4, mirá lo audaz que soy. Y corro con la desventaja que si Inter mete un gol, Tiene que hacer 6, acordate. Voy con Barcelona y voy con Lyon en la final. Ah, bueno. Perfecto. Soy audaz, me jugué, no van a decir que no me jugué. Puede pasar esto, puede fallar, dijo Tuzana, así que esto es toda la información deportiva, muchachos. Cristian, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el miércoles que viene y el sábado escuchando Abrazo de Gol de 12 a 13 horas por aquí por la 107.3. Un placer, muchachos. Saludos a la familia. Felicidades. Abrazo. La verdad, un programa increíble. Hoy cargado de información. Estoy extenuado, le digo. Hemos tenido mucha, pero mucha información para compartir con todos ustedes. Esto es Encuentro con las Noticias en su segunda edición. Y nos despedimos con este tema del Culebrón Timbal, un tema que le encanta a nuestro compañero Turbo, que día tras día va cerrando este Encuentro con las Noticias. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Leonardo Turbo Ruiz Díaz. Colaboró periodísticamente desde el exterior de la radio nuestro compañero Rubén Becerra. Una información impecable. Últimos momentos nos ha tirado hoy Rubén. La verdad, un abrazo muy grande a Rubén, que debe estar en su casa escuchando. Cuando el río lloraba también. La información deportiva estuvo a cargo de Cristian Herrera, la persona que lleva adelante Abrazo de Gol. La producción de Encuentro con las Noticias en sus dos ediciones, tanto la primera como la segunda, está a cargo de todo el equipo de producción de FM Tincunaco. Mi nombre es Valmiro Diego Mainetti y nos estamos escuchando mañana de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda, en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios.